Y ahora la entrevista, espacio patrocinado por Bazar Lodeani. Decoración, menaje, forja y un gran surtido en complementos de carnaval. Estamos en Avenida de Cortes número 3, frente al bar Trebujena. Bazar Lodeani. ¡Viva el carnaval! Once y seis minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y abrimos nuestro espacio dedicado al carnaval. Como cada jornada en la sintonía del 97.6 de la FM, vamos a hablarles sobre carnaval y lo vamos a hacer con los protagonistas de esta fiesta. Durante estos días estamos hablando con las diferentes agrupaciones que forman parte del carnaval ubriqueño, agrupaciones todas ellas que podremos ver, por cierto, el próximo sábado en la presentación de las agrupaciones en el IEM Maestro Francisco Fatou. Entradas que se ponían a la venta en la jornada de esta mañana a través de la Oficina Municipal de Turismo y ya desde la Oficina Municipal de Turismo no se comunicaban que estaban totalmente vendidas las entradas para esa gala del Fatou, la del sábado, así que bueno, pues ténganlo en cuenta a la hora de poder participar del carnaval asistiendo a la segunda gala, la gala benéfica que se desarrollará el próximo 27 de febrero. Bueno, pues como decíamos, nosotros hablamos con los protagonistas del carnaval. Hoy contamos con la chirigota No me toque los bolindres y está con nosotros José Carlos Benítez. José Carlos, buenos días. Buenos días. Juan Antonio Llana, buenos días. Buenos días. Fernando Peña, buenos días. Buenos días. Verónica Díaz, buenos días. Buenos días. Con los cuatro vamos a conversar sobre esta chirigota, chirigota conocida como de los niños, que tenemos aquí a Verónica, ¿verdad? Sí, sí. Chirigota que cuya autoría siempre asume Jesús Viré. Yo imagino que en esta ocasión también será, ¿verdad? Es Jesús Viré quien asuma la autoría, la letra del grupo, ¿no? Sí, aunque más o menos. Juan también se lleva una letra. Uh-huh. Bueno, él no está Jesús con nosotros, no ha podido acompañarnos. Pero sí que tenemos aquí un importante número de componentes de este grupo y con ello vamos a conocer cómo se está preparando la chirigota para participar en este carnaval ubriqueño. No me toquen los bolindres. Es el nombre. Ahí está. Ahí está. Cógelo por donde tú quieras. Por donde quiera cada uno lo puede coger, ¿verdad? Yo recuerdo en el 2010 que fuisteis los tocahuevos, que ibais con el tipo de urólogo. Y todo el mundo, bueno, pues especulaba un poco, los tocahuevos, hay que ver de qué irán esta gente, ¿no? Los tocahuevos, qué nombre. Y después ibais de urólogo. Y ahora no me toquen los bolindres. O sea, esto aquí, ¿qué pasa? Hombre, el que con la relación de nombre, digo. Más o menos por dónde va, tío. Uh-huh. El que le pone los nombres a la chirigota está reflexionado, ¿no? Es verdad. es lo que me llama a mí la atención, que esa coincidencia, ¿no? En cuanto a nombre, siempre está ahí. ¿Quién pone el nombre a la chirigota? Pone el virus. Uh-huh. Es el que se ocupa del tipo, el que se ocupa de buscar el nombre. Claro. Sí. Uh-huh. Bueno, comentarnos este año, ¿cómo se gestó la agrupación? ¿Cómo se ideó el tipo? ¿Quién lo propuso? ¿Qué le pareció al resto del grupo? ¿Si hubo cambio? ¿Cuándo fue? En fin, contarnos cómo surgió el tipo este año. Bueno, pues... como no iba hasta aquí, Jesús, pues te lo he preguntado yo, porque digo, Rocío seguro que lo pregunta, así que... Bueno, pues esto igual que todos los años. Primero sale el tipo, lo piensa él, primero sale el tipo y después pues surgió el nombre. A mí me lo comentó y yo dije, pues la verdad que a mí me encanta, porque es un tipo que la verdad es que me gusta, pero de toda la vida me gusta. Lo dejo ahí. ¿Y ya está? Y ya está. Ya está. Y ya después pues van saliendo las letras y ya está. De septiembre llevamos ensayando, ¿no? Más o menos. Más o menos. Después de feria. Eso es, el nombre que tiene que ver obviamente con el tipo, pero aquí se estará hablando en doble sentido, ¿no? Imagino. ¿O no? Hombre. Como ¿o siempre. ¿O no? Ahí lo dejamos. Hombre, yo espero que sea doble sentido, como otras agrupaciones que tienen nombres también un poco así más. Bueno, para tranquilizar a las madres vamos de Power Rangers. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué le pareció al resto de componentes de la agrupación el tipo que planteó Jesús Virué? A mí... hablo por mí, no me convenció. Sí, claro, mucho. Cada uno habla por sí mismo, no te no convenció. Hablo... A mí el tipo sí me gustó, el nombre no me gustó mucho. Pero ves la relación y ves que puede tener sentido, obviamente. La tiene, claramente. Digo, a mí no me convenció al principio, ya después me vi disfrazado y ya está. Sí. Y también conforme vas trayendo la letra también te vas convenciendo más, ¿no? ¿Y por qué, a ti el nombre no te llegó a convencer? No sé, no fue ninguna cuestión racional. Fue que no me, ¿no te gustó ya no está, me ¿no? llegó el alma directamente. Gusta o no gusta, y en esta ocasión no gusta. Bueno, pues no me toco en los bolindres. ¿Cómo se presenta este año la Chirigota de los Niños? ¿Y cómo se presenta, por cierto? ¿Cómo venís este año? ¿Venís cargadito como en años anteriores? ¿Más suave? ¿Cómo se ha planteado Jesús Viró las letras? Como todos los años. Que nadie vaya a esperar una cosa totalmente distinta a lo que... A mí me piden desde el fondo que diga que vamos curricular. ¿Sí? ¿Verónica? Sí. ¿Qué es? Vamos bien. Letra creo que tenemos algo más, ¿no? Tenemos más. Y en número de letras vamos más letras que otros años. No, alguna más... Y tenemos no letras de todo. Así. Tenemos letras serias, tenemos letras graciosas, de todo, un poquito. ¿Qué prima en el en la agrupación? ¿El humor? Prima este año prima más el humor. La letra crítica. Pero vamos, el humor mezclado con la crítica. Otros años, por ejemplo, los pasos dobles. Se ha hecho más hincapié en la crítica. Un paso doble, homenaje o bonito. Y este año también llevamos algo más de un poco más humorístico. Ya que no sabemos si era gracia, pero... Se intenta, por lo menos. Hombre, una chirigota, ¿no? Más vale que haga gracia en lo suyo. Bueno, y te quería decir, con respecto al tipo, ¿la letra y los contenidos que lleváis en esa letra enfocados al tipo 100% o está ahí el tipo y... Normalmente... ¿Y se canta algo ya? Las letras suelen ir enfocadas al tipo. Alguna letra no va, pero bueno, algunas varias, pero normalmente sí, porque además Jesús que hace la gran cantidad de letras, normalmente suele enfocarlas hacia el tipo, normalmente. Claro. Te quería preguntar si era algo más exclusivo. Por ejemplo, ayer conversábamos con la chirigota Manolito Orcatute, con Juan Flores, y nos decía que sus letras iban prácticamente enfocadas casi todas al tema del tipo que llevaban ellos. Que no todo, pero sí la gran mayoría las había enfocado este año. Entonces, esa es la pregunta que yo os hago a vosotros. Si el tipo predomina en las letras que ha hecho Jesús Virué a la hora de... Normalmente sí. Bueno, sí, pues de hacer el chiste, ¿no?, con la letra humorística o hacer la crítica. En fin, también, ¿no? Además, eso también te ayuda a meterte más en el tipo y aceptar también el tipo, porque de primero a lo mejor a los que no les guste a lo que de esto no sé qué, vas cantando las letras y te vas metiendo en el tipo y lo vas interpretando mejor, como que también ayuda. El caso de Verónica, el ser la única chica de la agrupación no significa nada con respecto a que haya diferencias, ¿no?, en cuanto al género, ni con respecto al tipo, ni con respecto a las letras que vais a cantar. Siempre ha sido así, ¿verdad? Yo la verdad que sí, que yo no tengo problemas. Hombre, la verdad. Hay años que me ha gustado más el tipo, otros años me ha gustado menos. Pero vamos, me he disfrazado ya dos veces en lo del jardín, me disfracé de gnomo, o sea que iba de hombre. En los Cágate aquí también me disfrazé de... Bueno, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Y el año pasado, pues también. El año pasado iba de hombre lobo. Que yo no sé a esta gente si le picaba la barba suya. Imagínate la mía que era pegar. O sea que... Pero vamos. Y este año también va de hombre. Hombre, también en realidad no son tipo... por lo menos los de los últimos años no son tipo donde se marque mucho la diferencia de género, ¿no? Porque tampoco una cosa... Y por enano, hombre lobo. Vamos, y por salir con ellos, la verdad es que no tengo problema ninguno. Como que... A mí me tratan como un colega más y ya está. Eso, que cuando se va a buscar el tipo no se marca la diferencia. Pues mira, pues Verónica puede ir de esto que lo femenino del tipo. No tiene nada que ver, ¿verdad? Eso también es bueno porque da la impresión de que está totalmente incluida dentro de la formación, dentro de la chirigota. Bueno, no os puedo sacar más del tipo, ¿no? Por lo que se ve, ni por la diferencia de género, ni nada. No. Que vamos de Power Rangers, ¿no? Lo vamos a poder ver el sábado en el Maestro Francisco Fatou. Antes, quizás en algún lugar, con ensayo general o algo, ¿no? No. Allí directamente. Ese día sí cantamos en otro lado. Luego cantamos, que no nos puede ver en el Fatou, cantamos en Mazas. Pero Maza, ya es posterior al concurso. Sobre las 12, por ahí. Pero además, a la presentación. Hasta ahí los quintos, ¿no? En el Fatou. Los quintos. Buen sitio. Una buena posición, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Es la mejor que nos ha tocado hasta ahora, creo yo. Nos toca siempre en medio, en todos lados, así que no nos podemos quedar. Pues me estáis comentando antes fuera de antena que os ha tocado en otras ocasiones los primeros y los últimos. Sí. ¿Qué tal esas experiencias? ¿La de los primeros? Los primeros, la verdad, que están muy bien. A mí me gustó. A mí me gustó. Abrir más el foto está muy bien. Pero ya cerrarlo no es lo mismo. Sí, porque al principio la gente tiene muchas ganas de carnaval, se coge con mucha fuerza. Pero ya luego sí. Hay alguno incluso que se queda dormido ya allí por allí. Pero bueno, mal. Eso es normal, la verdad. Hay uno que diga todos los años. Todos los años, es verdad. Ahí. O incluso se retira, ¿no? Si la hora ya es demasiado tardía. Depende de la persona. Claro. Pero bueno, los situados en medio, los quintos, una buena posición para cantar. Una buena hora, sí. Va a estar el ambiente del Fató animadito. Calentito. Y no va a decaer en este caso. Y bueno, pues habéis tenido ya la actuación de las agrupaciones anteriores. ¿Qué vais a plantear para el Fató? Pues no sé. Sorpresa. Estamos a miércoles. No sabemos lo que vamos a hacer. ¿No sabéis lo que voy a hacer o nada? O algo o nada. Hay solo dos cosas, o algo o nada. Pero vamos, si es algo, la verdad que se da poca cosa. Tampoco vamos a... Nosotros no tenemos que llevar forillo ni un fuego ni... No vais a tener problemas, ¿no? A la hora de montar el escenario. En cualquier caso, ¿vuestro tipo se podría prestar a montar algo especial? Algo especial y bastante grande. Sí, la verdad que sí. Lo mismo, a lo mejor podemos hacer algo, pero no lo sabemos todavía. Tendríamos que verlo y... Pero si se puede hacer algo y no lo sabéis, significa que ese algo es bastante fácil, no fácil de hacer, sí, pero rápido, ¿no? Porque de aquí al... Sí, no es complicado. Es fácil por un lado y complicado por otro. Se podría hacer muy complicado, pero si lo hacemos, no lo vamos a hacer complicado. Una poca cosa, pero tenemos que mirar, por ejemplo... No sé si después va a ser nos va a costar mucho cantar con lo que tengamos allí o no. Todo es mirar. Bueno, de todas maneras también la chirigota tampoco se ha caracterizado, me corregís si me equivoco, en los últimos años por llevar excesivos arreglos o preparos, ¿no? Para cantar. Nunca hemos llevado nada. No, somos... Una llave. Nosotros es que íbamos un paso por delante y nosotros ya sabíamos lo que era el decorado minimalista. Que es nada. No, forillo negro. Así que en ese sentido, bueno, y de hecho casi que se puede traducir también al disfraz que solís llevar, ¿no? Tampoco en exceso elaborado. Bueno. Low cost. Bueno. El de este año... Más costoso. Más costoso de... Más difícil de hacer, diría yo. Más difícil de hacer, porque me he encargado yo de una parte del disfraz. Y yo nunca he hecho una tarea de billetero, pero eso yo creo que es más o menos lo mismo, ¿eh? ¿La habéis hecho entonces el disfraz? ¿Es de elaboración propia? Bueno, la madre de Jesús nos ha ayudado con la farda. Y bueno, perdón. Sí, ya ha caído. Venga, corta, ¿eh? Siempre, ahora mismo no se puede cortar esto. Bueno, la farda escocesa. Y nos ha ayudado a hacerle las tablas. Bueno, déjala en paz, que estaban aquí todos hacerle las tablas porque había unas cosas que no sabíamos hacer. Y de otra cosa, pues bueno, me he encargado ya. Bueno, pues ha sido complicado. Bueno, ya está. El que la ha escuchado sabe que llevamos lo que ha dicho, ¿verdad? El otro día es... Que porque llevemos esa parte no quiere decir que vayamos de una cosa, ¿sabes? O sea... Bueno, ya está, ahí lo vemos, ya está. No dejarla. O cargárselo más que ya esta mañana. Sí, ya la has liado tú. ¿Cuánto presupuesto lleváis? 10 euros por ahí. Espérate, que vas a contestar, Juan. Yo calculo un intervalo así abierto entre 0 y 1 millón. Vamos. Más cerca de 0 que de 1 millón. No, hombre, como todos los años más o menos, 30 o 40 poquito, euros. Un poquito más este año. Un poquito más. Sí. 40 brillos por ahí. Habéis tirado la casa por la ventana, ¿no? ¡Poh! Este año, espectacular. Bueno, no está la cosa para mucho esfuerzo, pero en este caso vosotros habéis puesto un poquito, ¿no? Y hemos puesto. Oh. Bueno, eso con respecto al disfraz. No voy a preguntar más porque estáis todos aquí. Ya está. Letra y música, Jesús Virués, ¿verdad? Y... Juan, Juanito. Algo. Venga, contadnos. ¿Quién se ocupa de la letra? ¿Qué ha escrito quién? La mayoría lo ha escrito todo Jesús. Yo he escrito una letra, nada. Un paso doblito. Bonito, muy bueno. ¿Cuál es? ¿Lo podemos saber o secreto? Se puede decir. Una alegoría. Una alegoría a la salvación de los linguitos. Bueno, letra en su mayor parte de Jesús Núñez, excepto ese paso doble que ha escrito Juan Antonio Orellana. ¿La música también de Jesús? Sí, sí. También. No, completo. ¿Y la dirección? La dirección, este año tenemos director. ¿Tenéis director? Después de 4 años sin nada, por fin lo hemos puesto ya. ¿Y quién es? Diógenes Gago. Diógenes Gago. El hijo de Diógenes Gago. El hijo. Diógenes Junior. Diógenes Gago hijo, que es el que se ocupa entonces también de la dirección. ¿Le hacéis caso? Sí. No, la verdad que no. Sí, sí se le hace. Se enfada. La verdad. Lo que pasa es que hay algunos días que estamos todos rebotados y ya está. Pero vamos. Hay días específicos que no se puede, no se da para más. Hombre, yo sí. Si una muestra de vuestro rebote, lo que he visto por aquí antes de empezar la entrevista, yo compadezco al pobre Diógenes, ¿eh? Esto no es nada. Esto no es nada. Entonces, esto no es nada. Pues y vale. Sobre todo cuando a Miguelito, por ejemplo, se le da una gominola azúcar a ese niño, es un terremoto ahí. Miguelito es uno de los componentes de la chirigota que es muy joven. Bueno, es un niño, ¿no? Sí, es 9 años. Es el niño de la agrupación. La cantera, estamos metiendo ya. Y también sale este año con vosotros. Sí. ¿También estará en el Fatou? Sí, claro. Sí. El año pasado probó un poco de rebote y le ha gustado el chaval y... Y va a todas partes con vosotros. A, ¿no? Todas. Sí. Pero cuando tenéis que trasnochar también... Se viene la madre. También. Con el para... No hay problema entonces, ¿no? No, no. Es uno más de la agrupación. Bueno, estábamos hablando de la letra. La letra que os ha presentado Jesús este año, ¿cómo la veis? También la presentación está una presentación a mí al principio me gustó más la del año pasado. Está movida, es más, puede dar más juego. Los pasos dobles en general están bien. Quizá a mí me gustaban más un poco los cuplés del año pasado, pero bueno, todos los años no te va a gustar todo igual. Y el popurrí está también bien. La presentación es muy, a mí me gusta mucho, muy movidita. Ahí tenemos también con nosotros a Javi Parrado, que es un máquina. La caja y te acerqué de todo. A ver, ¿qué le parece las letras de este año? A mí la verdad es que me gustan. Los pasos dobles, los cuplés, la verdad, la presentación y el popurrí me gusta bastante. ¿Letras de última hora? ¿Que vayáis a meter o que hayáis metido? Última hora no. Pero vamos, que seguimos ensayando ahí un cuplé que lo tenemos que meter sí o sí, porque la verdad es que nos gusta bastante para el Fato. Pero, y por ahí hay un par de cuplés que a lo mejor lo cantamos la Soriza, pero puede ser que sea solo para la Soriza. Vale. Porque en el Fatou ves a cantar, según tengo entendido, 2 pasodobles, 2 cuplés, ¿no? ¿Presentación popurrí, 2 pasodobles, 2 cuplés? Lo que se habló en principio. Era media hora. Fue media hora. Media hora, lo que te quepa. Lo que te quepa. Claro, ¿os cuesta mucho trabajo decidir lo que vais a seleccionar para interpretar en el Fatou o no? ¿Lo tenéis más o menos ya pensado? No, pero... Más que nada, yo diría que más que nada sorpresa incluso para nosotros, porque a mitad de las veces ni lo sabemos nosotros y Jesús es quien lo dice en medio de la actuación. Además, nosotros no, a otras veces nos ha dicho, o este lo voy a meter para... Pero algunos sí, otros no. Entonces, Jesús es el que va indicando lo que vais a cantar. Sí. ¿No se consensúa con la agrupación, por ejemplo, en actuaciones así más importantes, ¿no? Como puede ser la del Fatou. No, hombre, no sabemos lo que vamos a cantar. Hay letras que más o menos, por lo que es la letra en sí, sí sabes que la vas a cantar en el Fatou o la vas a cantar en otro sitio, pero después a veces un poco, también un poco como esté la gente, a lo mejor te conviene comprar esto y ya te vámonos de aquí, que nos van a pegar, o como cantado de esto otro, que claro, puede romper más. ¿Y esa letra que lleves para el Fatou, Verónica, de qué iba? De los linguitos, ¿no era, Juan? No, ese es el paso doble alegoría que he hecho yo. A los gormitis, va. Un paso doble homenaje a los gormitis. Muy bien, esta vez no has caído. Muy bien. Solo es el hombre el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Exactamente. Muy buena apreciación. Bueno, la agrupación este año. ¿Quiénes sois? ¿Hay cambios? ¿Integrantes nuevos? ¿Baja? Baja tenemos bastante este año. Tres, ¿no? Tres bajas. ¿Cuántos soy para empezar por ahí? Doce integrantes. Una docena. ¿Y quiénes han ido y quiénes están nuevos este año? Se nos ha ido... André, Ricky y Claudio. 3. ¿Y quiénes ha incorporado? Ha entrado Miguelito. Y Edu, que estaba con nosotros... En los cágate aquí. Que el año pasado, o sea, que vuelve, ¿no? Ha vuelto. Que se le van a pasar los que... Más madrugan. Hey. Por eso ha vuelto. Pero vamos, los mismos de siempre. Entonces se han ido tres, se han incorporado dos, prácticamente lo que es el grupo se mantiene, ¿no? Hay los mismos, no hay problema en este caso. Ahí también imagino que unión a la hora de decidir por los ensayos, de quedar para preparar el repertorio y demás. ¿Cómo lo lleváis eso? ¿Cómo lo tenéis? Eso por WhatsApp. No, me estoy preguntando cómo quedáis. Ya. Sí, se consensúa más o menos entre la gente que puede o deja de poder ese día y más o menos se ven los ensayos para que haya... Pero vamos, que ensayamos todos los días. De lunes a sábado, el domingo no. Entonces, domingo es día de ceño. Entonces no hay problema con compromisos laborales de estudiar fuera. Estamos parados. Entonces ya no soy la chirigota de los estudiantes, ya estáis aquí, ¿no? Bueno, alguno queda todavía estudiando. Alguno queda por ahí. ¿Ya habéis crecido? Sí. Ya lo de la chirigota de los niños. Bueno, está, se me ha quedado. Se le ha caído el pelo a alguno. Se queda los niños, pero ya no se están niños. ¿Cuál es la media de edad del grupo? La media será 24 años por ahí. Más o menos. Mía, estoy en el palito. Muy joven en este caso. Bueno, pues no hay problema entonces para quedar por los ensayos. Sabéis, todos los días me decíais. Sí. ¿Y los ensayos en plan jornada de convivencia más que ensayo o ensayo? Sí, jornada de convivencia. Ensayamos serio, pero siempre con buen rollo. Yo siempre he pensado que un ensayo con la cara tiesa no salgo más. Eso no merece la pena, la verdad. ¿No lo pasáis bien en los ensayos, que es lo importante también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿El lugar de ensayo habéis tenido problemas con él, como otras agrupaciones que siempre...? El de siempre. Gracias a Dios tenemos Diógenes, tienen su casa, un pequeño salón, que te lo agradecemos desde aquí, porque desde el año de los del jardín nos lo lleva, llegamos ensayando ahí, nos lo lleva y la verdad es que estamos allí bastante bien. Entonces, gracias a Dios tenemos esa suerte de contar y que nos lo dejen, gracias a Dios. Gracias a Dios de Diógenes. No sabéis lo que tenéis, ¿no? Porque son muchas las agrupaciones que les cuesta trabajo encontrar un lugar donde se vayan y tienen que estar moviéndose de un lado a otro. Compartimos ahí donde se llama la comparsa. La comparsa de Oscar, ¿no? Sí. Claro, sí. Está ahí Diógenes Padre en este caso. Sí. Además que se han portado muy bien, aquello la han puesto el salón. La ha condicionado, ¿vale? Sí. Ah, sí, yo recuerdo que me contabais el año pasado por ahí que os dejabais las bebidas de refrescantes para la garganta, o la dejabais allí, ¿no? O la pisabais de un grupo a otro, algo así, creo recordar yo del año pasado. El Isostar, no. Era el Gatorade, lo dejamos allí, incluso a veces estaba incluso más fresquito allí. Claro. Sí, compartíais esas bebidas refrescantes, muy bien. Bueno, hemos hablado de los ensayos, hemos hablado de los integrantes. ¿Los instrumentos quiénes son este año? ¿Siguen manteniéndose los mismos que los el año mismos, pasado? Los mismos, ¿no? Los mismos, sí. Vamos a recordarlos, si os parece. ¿Quiénes son? Pues son... Fernando y... Como guitarra son Fernando Peña y Jesús Virben y el Viru. Y la caja es Javi Parrado. Un saludo, Javi, desde aquí. Y Alejandro, que es el bombo. Alejandro, apellido, no sabemos. Ale Salguero. Que decir los nombres y a veces, si los apellidos, no sabemos quién es quién. Bueno, pues tenemos los integrantes, 12 componentes, como decíamos, de esta chirigota, no me toque los bolindres, que vamos a poder escucharlo, pues lo siguiente, en el Fatón. No vais a actuar antes en ninguna... En la chicharronada por la mañana. También, obviamente. Por completo, no. No vamos a hacer presentación oficial, no vamos a hacer grupo, ni nada. En ningún lugar, ¿no? En un bar y eso. No. Sorpresa. Hablamos del carnaval. ¿Qué os parece el carnaval este año? Las novedades que tenemos. Estoy preguntando a todas las agrupaciones. Pues la peña es una de las novedades de este año en el carnaval ubriqueño, que se haya creado una peña carnavalesca con las agrupaciones para, bueno, pues tener más peso a la hora de decidir en el ayuntamiento cuestiones organizativas del carnaval de Ubrique. Vosotros estáis integrados dentro de la peña. Sí. ¿Qué os parece? ¿La creación de santidad? Yo lo veo perfecto. Nos parece bien porque tuvimos, no me metí en nada, pero tuvimos problemas el año pasado, polémica, y este año se decidió crear para evitar ese factor. Al final había polémica, pero bueno, no me quiero meter tampoco mucho ahí. Luego os pregunto también por las fiestas gastronómicas, que es otra parte importante del carnaval de Ubrique. Hay novedades, una de ellas se celebró este domingo, creo que fue, ¿no? La gamba. Luego hay otra fiesta gastronómica preparada de tortas de La bacala se llama, ¿no? Así. Sí. Son fiestas gastronómicas privadas dentro de este ámbito, entonces tampoco tenemos demasiados datos. Y bueno, pues son prácticamente las únicas novedades en cuanto a fiestas gastronómicas este año, ¿no? ¿Qué os parece? Yo la verdad que lo veo bien, todo lo que sea para levantar un poquito más el carnaval siempre viene bien. Yo también. Mientras más cantemos, mejor. Por ejemplo, en la gamba no pudimos ir. La gamba no pudimos ir porque fuera, ¿no? Claro. Pero bueno, como parece, no nos parecía bien. Claro. Mientras más espacio donde cantar, sea una fiesta gastronómica, o sea, lo que sea, mejor, ¿no? Claro. Sí. Es la idea. Claro. Sobre todo durante estos días. Son prácticamente 2 o 3 semanas de carnaval nomás, ensayarse el repertorio para 2 o 3 semanas. Bueno, pues mientras más se pueda cantar, mejor. Si llevamos 4 meses y medio ensayando, prefiero cantar en 10 sitios que cantar en 9 incluso. Mientras más de cante es preferible. Claro. Cartel y pregonero. Otra de las preguntas recurrentes cuando nos acompañan las agrupaciones. ¿Qué os parece el cartel este año? Que además se ha cambiado el método de elegirlo. Ya no es designando a un autor para que realice una obra, sino que se ha hecho mediante un concurso público convocado. El cartel me sube. A mí el cartel me gusta. Hombre, me gustaba uno más, que salía cierto personaje vestido de pollo, pero... Dilo ya, Juan, dilo. Bueno, el que dice Juan es el mío. Yo concursé en el concurso y bueno... Pero la verdad es que el cartel que ha sido... ¿Lo concursaste de verdad? Que yo ya sí, sí. Las cosas no me las creo. Sí, sí, ¿verdad? Concursé. Y nada, pero el que ha sido elegido, la verdad que me parece bastante curra. El cartel está chulo. Sí. Mirando a los carteles de años atrás, la verdad que está muy, muy currado. Es curioso porque también participó, recuerdo, ayer nos decía Ale, Alejandro Román, que también participó en el concurso. Sí, y de nuestra chirigota también participó Edu. O sea que nosotros digamos que teníamos 2 papeletas, pero vamos. Pues curioso porque al final ninguno de ellos salió, y salió de una persona que en principio, que yo sepa, no está relacionada con las agrupaciones del carnaval, Natalia Lubowski. Hombre, tampoco tiene por qué salir uno que esté relacionado con el carnaval. No, pero siempre parece que la inspiración no pueda llegar un poco mejor si conoces la fiesta. Sí, pero también la gente es muy polémica, seguro que si sale uno de algún grupo nos dicen que hay que ver, que hemos votado. Hombre, eso está claro, ¿no? Letrita para eso seguro. Hombre, yo mi cartel lo hice y a lo mejor se lo enseñé a ellos una vez que ya lo había entregado, ¿sabes? Pero, por ejemplo, Sandra, que era iba de jurado y en representación de, digamos, de los grupos, ella no había visto mi cartel ni el de Edu, ¿sabes? O sea que tampoco... Claro, además, con pseudónimo no se sabe de quién es el cartel, no se sabe quién es el autor de la obra, así que tampoco hay problema aquí. Lo que sí que este año el cartel no se va a llevar letra, ¿no? Porque todos los años hay letra para el cartel. O sí. No sabemos, ¿no? No se sabe. Tenemos una llamada telefónica, vamos a recibirla. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Pues, ¿sabes con quién hablo? Sí, María Gil. María, ¿qué quería decirle a la agrupación? Hombre, que le doy mi enhorabuena y que lo sentimos de que este año no se haya podido hacer en nuestro barrio la Jamoná, que ya para el año que viene contaremos con ellos. Y que le doy ánimos y que nos gustan muchísimo. Y que sea la aguja de oro, pues a ver a quién le toca este año. Vale, María, pues nos quedamos con ese mensaje especial para ellos. Enhorabuena nuestra y, hombre, que sigan para adelante. Que si no fuera por ellos, por todo el que tiene voluntad y pasión y ánimo por todo eso, pues así seguimos. Que no se pierda esta fiestecita de Ubrique. Gracias, María, por tu intervención. María Gil. Gracias, un abrazo para todos. Igualmente. María Gil, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que es la que se encarga de organizar la Jamoná, fiesta gastronómica que se suspendía este pasado sábado, y además el colectivo que otorga el premio La Aguja de Oro a Mejor Tipo de Carnaval. ¿Os veis vosotros que podéis competir por La Aguja de Oro? No se sabe. No sabemos. No sabemos. Pues es verdad. ¿Por qué no? Hombre, puede ser. Pero vamos, no sabe. Hombre, sí, a ver, ya hablando un poco en serio, normalmente son las comparsas las que suelen llevarse ese tipo, a no ser que haya alguna chirigota que lleve un tipo laboral, que también recuerdo yo otros años que ha habido chirigotas que sí que han llevado tipos muy curados. Sí. Parece que los carreteros un año, la chirigota de los Mancilla, creo que iba. Sí, el año que iban de torero, la verdad que estaba bastante un tipo bien. Muy, muy preparado. Sí. Y bueno, pues... Nuestro, desde luego, tiene horas encima, ¿sabes? Sí. Y dinero, pero... Otra cosa como ya salí. Otra cosa ya es diferente, ¿no? Saludo para Vero, desde Salamanca. ¿Quién puede ser? Por el claro, Twitter no llega. Claudio. Dice, vamos de Mafalda. Dice, bueno, pues ya... Gracioso eres, Claudio. La ha dicho. Ya está cargado. Ya la ha dicho. Vamos de Mafalda. Es lo que dice en el Twitter. Bueno, con bueno, casco de Power Rangers. En fin, estaba preguntando por el cartel pregonero Francisco Javier Sánchez este año. No diga eso que se enfada, dile Boito en mi caso. Boito. Hombre, no hay duda de que es un buen pregonero. Sí, sí, por supuesto, lleva un montón de años. De hecho, la plataforma de Boito Pregonero surgió desde un miembro de nuestro grupo. ¿Quién fue? No me atrevería a decirlo, ¿no? No te mojes, Juan. No me llamo Ava, ya sé que dijera otro. No, pues yo lo dije antes, ya no voy a... ¿Y cómo fue eso? A mí me han contado la historia, pero podemos repetirla, ¿no? Ya que dice que la autoría se corresponde a un miembro de la agrupación. Cuéntanos, ¿cómo fue eso de que surgió la plataforma? Eso fue porque uno de nuestros integrantes compartió filas con Boito en otro grupo y llevaba no sé, unos cuantos meses dando un poquito de, por favor, de Boito Pregonero. Igualmente ha habido más gente que lo ha aclamado también. Hombre, de otros grupos también. Y la verdad que sí, él lleva 25 años creo que es con este. 25 me dio a mí el otro. La verdad que es más que merecido. Creo que ha sido el único... Bueno, todos los pregoneros... Bueno, todos no. Porque hay algunos pregoneros que han sido... Han venido en el carnaval de Urique. La verdad es que yo pienso que no tenían nada que ver. Pero bueno. Pero digamos que los que son de aquí de Urique, uno de los más... De los que se ha pedido más aclamado, creo que ha sido él. Está muy bien. El año pasado hubo un momento que para mí fue espectacular, la Chorizá, que fue todos los grupos cantándole la torre, Boito Pregonero, fue espectacular. Sí, la verdad que sí. Después de esa aclamación, pues no podía haber más dudas. Se entregó. En fin, no hay problema en este caso. ¿Sabéis algo del pregón? Ya que estáis todos ahí en las agrupaciones. No, sabemos algo, pero... Pero no se dice, obviamente, ¿verdad? Viendo el Boito va a ser bueno. Bueno, en cuanto a la presentación de las agrupaciones, hemos estado hablando de ella también, sois los quintos en actuar. Y luego está la gala benéfica, que será el próximo 27 de febrero, un jueves, aprovechando el puente del 28 de febrero. El orden es inverso, pero a vosotros nos toca, pues sois los quintos, o sea que viene perfecto. Tenemos los fechos. Ah, vale, lo sé. Bueno, pero por uno más tampoco es... Vale, no hay mucho problema en este caso. Y la gala, lo recaudado será destinado a dos colectivos. Colectivo Dame tu mano y Vamos Juntos. Son dos asociaciones de distinta índole, de reciente creación, además también en esa localidad, que se decidió, se consensuó dentro del seno de la peña, ¿no? Para quienes iban destinados. Sí, había tres proyectos hechos y otra propuesta más. Había cuatro propuestas. Y al final a una propuesta se decidió que se le podía ayudar a posteriori y otra de ellas, aunque también nos gustaba, o sea, la había colaborado ya con esa entidad antes. Entonces vale. Se decidió entregársela a las otras dos. Uh-huh. A los otros dos colectivos. Ellos van a ser los que se van a llevar la recaudación. Además, es curioso, es importante también matizar el hecho de que las entradas para el FATO tienen un coste de 8 euros. Pero a los socios de la peña se le hace una reducción de 1 euro. Tendría un coste de 7 euros. Solo para la gala del sábado. Para la gala benéfica no se hace esa reducción. No, o sea que sería íntegramente la cantidad recaudada de la venta de entradas al precio de 8 euros completo. También importante, ¿no? Ser solidario en ese sentido. ¿Qué más podemos decir del carnaval de Ubrique? ¿Queréis vosotros comentar aquí en la radio? ¿Qué queréis decir? Tenéis la oportunidad ahora, no ya sé. Sabéis que después... Queríamos, bueno... No tiene nada que ver con el carnaval, pero sí queríamos darle mucho ánimo a Álvaro Puerto, que es el hijo de Diego, que estaba en otro grupo, y bueno, pues nuestro ánimo mucho desde ánimo. Aquí, por nuestra parte. Uh-huh. Vale, pues palabras de ánimo. Y lo de eso, que es que no pueda escuchar en el foto, que se vaya luego sobre las 12 a... A ver, maza, que vamos a cantar por ahí. Y ya que no ve artista, nada. Ya está. ¿Tenéis nada? ¿Tenéis ganas ya de carnaval? No, esta no es una pregunta. ¿No? No. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es si estáis cagados o si. O ¿sí? Algo así por el estilo, pero vamos, este año estamos bien. ¿Tenéis nervios? O tenéis nervios. año estamos perfectos. ¿Estáis nervioso entonces? No. No. No, el sábado estábamos más nerviosos. Nada, tampoco. Tampoco. Este sábado sí, este sábado ya cuando te. El sábado impresiona un poquito más siempre. Pero bueno, tampoco. Yo he tenido que esconder las cosas del disfraz porque si no me pongo nerviosa cuando lo veo. ¿Y eso qué le has hecho tú? Bueno, una parte. Una parte. Pero vamos, lo he tenido que quitar de medio porque si no. Bueno, que también queremos mandar un saludito a Carmen. La hermana de Miguel. La hermana de Miguelito, la hija de Maite. Un saludito que siempre aquí, está Carmen. Ahí apoyándonos y un saludo para ella. La novia del Pombo. Maite Román. Román, sí, Maite Román. Pues de Twitter, muchos besos a mi chirigota de los niños, sobre todo a mi hermano Miguelito y al Pombo. Llegué el saludo. Un saludito, Carmen. Pues nada, hay que dar los saludos también. ¿Algo especial de colaboraciones que queráis vosotros reseñar para agradecer a alguien? ¿O? Bueno, pues agradecer a todos los que han colaborado porque hemos hecho un cartel nosotros y agradecer a todos los que nos han colaborado con nosotros y a los que han colaborado con la caja y el Bombo. Y el Bombo. Y los que, bueno, y las actuaciones que tengamos también, evidentemente, en todos los bares. Que ya pondremos los cartelitos por ahí, porque si no, un lío para decirlas todas. ¿Dónde está el cartel? ¿Dónde se puede ver? En todos los bares. Todos los bares. En la avenida hay bastante. En la avenida hay muchos lados y en más establecimientos. O sea, que en internet está. Sí, en internet también. En internet también. En el blog, en el blog. ¿En Carnaval de Brique está? Claro. Sí, creo que sí. ¿Y en el nuestro también? En el blog de la chirigota de los también. Niños sí. También está el cartel también. Sí. Pues ahora vamos a echarle un vistazo a ver si podemos dilucidar algo del tipo. ¿Quién la ha hecho? Yo. Verónica. Te tocó, ¿no? Bueno, yo he dejado ahí. Puede ser que se coja por ahí o que no, porque el año pasado cuando se presentó, por ejemplo, Donde hay pelo y alegría, lo que aparecía eran dos personas semidesnudas bastante peluda, o sea que puede ser que se coja por ahí o no. ¿Qué vemos en el cartel? Descríbelo. Pues ahí puede ser la típica vecina esta. Ah, ya, sí. No, pero descríbelo, yo que lo acabo de ver. Bueno, pues es una señora mayor con gafas, canosa. Sí. Y parece como que está regañando porque está quieto. Así con el dedo. Hasta ahí, ya está. Hasta ahí puedo decir, que ya bastante liso. Tiene el ceño y los labios fruncidos y en un gesto de enfado parece que está recriminándole a alguien con el dedo alzado, ¿no? Y aparece enmarcada en una especie de marco, en un cuadro, marco de foto, marco de obra, ¿no? ¿Y quién es la señora esta? Bueno, pues esa señora. Yo qué sé. ¿La señora es la que dice no me toques los bolindres o a quien le está regañando quien dice no me toques los bolindres? No. Sorpresa. Puede ser que sea a quien. Se los toque. Ahí lo ve. Puede ser la señora o puede ser totalmente diferente. O algún pariente de la señora. Puede ser algún pariente de la señora. Claro, y aquí lo liamos todavía más y así no nos enteramos, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar aquí, no sé qué queráis decir algo más, agradeciendo a José Carlos Benítez, a Juan Antonio Orellana, Fernando Peña y a Verónica Díaz, que nos hayan acompañado hoy aquí. La chirigota, no me toquen los bolindres, que podemos escuchar el próximo sábado en el maestro Francisco Fatou. Y también lo podrán escuchar, si se han quedado sin entradas hoy, a través de la retransmisión que le vamos a ofrecer desde esta casa, de la Radio Brique. Así que nada, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a usted. Bien dentro de su historia, vemos cómo se le cae ese disfraz.